Buenas tardes y bienvenidos al Bueno, el Feo y el Malo, el programa de música de películas que te ofrece cada sábado de 1 a 2 de la tarde Radio Buñol, por supuesto, en la 107.9. Mi nombre es Juan Luis Payás y es un placer estar un sábado más aquí con vosotros, como supongo que también lo será para ti, don Ángel Ramiro. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo en su sitio? Sí, muy bien. ¿Todo controlado? Todo en su debido lugar, sí. Pues sí, hablando de controles, Roberto Zanón, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Buenos días. Mejor es que yo con lo mío. Mejor que el tiempo que nos acompaña y aquí deseando tener una hora de radio sin hablar, sin oír hablar de primas de riesgo, tipos de interés y esas cosas. Además, hoy estamos los tres, por lo tanto, éxito seguro. Dicho esto, vamos a ponernos en marcha. Nunca mejor dicho, porque el programa de hoy lo vamos a dedicar a las marchas en el cine. Las marchas son como las megas, que a verlas, haylas. Y además de muy diferentes formas, como quedará claro en este programa de hoy. Pero, ¿qué entendemos por marcha? La marcha es una obra musical, por supuesto, que entra dentro de las composiciones definidas por el movimiento o por el ritmo. Y si por algo se caracteriza el cine, es precisamente por eso, porque está lleno de ritmo y movimiento. Pues bien, por lo tanto, es una relación de la cual, como mínimo, merece la pena hablar. Como os comentará Ángel, supongo, en el sumario, pues tendremos todo tipo de marchas y de géneros cinematográficos. Pues la marcha, aunque no lo creáis, ha sido utilizada en todo tipo de películas. Bien, no quiero extenderme más porque el programa es denso, aunque sí, si me lo permitís, pues me gustaría recordaros que hoy hacemos nuestro programa 95 y que solo quedan 5 para el 100, que como sabéis será un programa un tanto especial, un programa en el que nos gustaría contar con todos vosotros, queridos oyentes. Queremos sentir pues vuestra compañía, vuestro aliento no, porque quizás sería demasiado, pero la compañía sí. Queremos que estéis aquí con nosotros para celebrar este día que para nosotros es muy importante. Por todo eso, pues, muy sencillo, llamadnos a lo largo de los programas venideros y nos confirmáis vuestra presencia. Recordad que estáis todos invitados, pero esto es pequeñito y que, bueno, pues 30, 40, 50 personas, yo qué sé, nos apretujaremos, ¿verdad, Ángel? Claro que sí, hombre, aquí cuanta más gente mejor. Lo que haga falta. Lo que haga falta. Y en fin, Roberto, dicho esto, pues como siempre, informas de lo que tienes que informar. Efectivamente, además de esta horita tan agradable que vamos a pasar, pues sabéis que nos podéis encontrar en internet. Tenemos el blog bfmbss.blogspot.com con todos los programas grabados, información de los mismos, en fin, una mina. Y tenemos la dirección de correo electrónico bfmbss@gmail.com para que nos digáis de todo. Si es bueno, mejor, ¿eh? Eso de todo, vale. De todo, bueno, sí. Y el teléfono de Radio Buñol, 96-250-4508. Como siempre, dispuestos a hablar con vosotros. Lo que queráis, o como dice Juan Luis, para ir planificando ese programa número 100. Sí, ahí estamos, ¿eh? Tenemos ganas de hacerlo ya. En fin, dicho esto, Roberto, pues marchemos juntos. Con entusiasmo, que dirían algunos, y subamos el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Bueno, pues a la marcha, ¿no? A la marcha, Ángel. El sumario, vamos a ver qué tenemos. Bueno, tenemos marchas de todo tipo. Bueno, tenemos marchas militares, obviamente, ¿no? Es algo muy típico porque es una marcha, es algo que hace, es para que la gente camine y marque el paso, pues entonces se aplica mucho a lo militar. Y bueno, pero militares de todo tipo, o sea, desde los romanos, antiguos romanos, hasta el ejército americano, el británico y muchos otros, ¿no? Sí. Tenemos también marchas festivas, más divertidas, Tenemos pues pasacalles, de hecho, auténticos pasacalles. Tenemos ya algo no tan divertido, marchas fúnebres, tenemos también. Pero a ver las islas. Sí, hombre, claro. En fin, pues marchas de todo tipo. Vamos a ver que en el cine esto se da, vamos. Ya veréis cómo ha dado mucho de sí el tema de la marcha en el cine. Y bueno, pues, también tendremos pues sección como de costumbre en mitad del programa. En este caso, pues, recomendaciones. Pues vamos a recomendar algo interesante. Vamos a hacer recomendaciones jugosas. Y bueno, y acabaremos, pues, como siempre, con una canción que también es una marcha. Esperemos, pues, yo creo que va a ser un programa que va a ir encaminado a caminar, ¿no? Sí, va marchoso. Va a marchar bien. A ver si marcha bien la cosa. Bueno, pues nada, adelante con ello. Vamos con ello. Marchando una de programa. Marchando. Thank you. Ahí teníamos nuestra primera marcha. ¿Cómo no? Miklos Rocha con Ben-Hur. Sí, es claramente una marcha romana. Bueno, Ben-Hur solo no. No. Esta misma también se emplea en Quo Vadis. Sí, además, no sé, pero cada vez que sale unos romanos marchando aparece esta marcha. Claro. Ya es, está estipulado, ¿no? Sí, sí, vamos. Como diciendo, bueno, una marcha romana tendría que sonar así, ¿no? Como de si tocáramos Paquito el Chocolatero, siempre que relacionado con España, pues esta es la que aparece casi siempre en las películas de romanos, sobre todo si la pone Miklos Rocha. Puro leitmotiv. Sí, totalmente. Bueno, pues hemos entrado ya en este programa dedicado a las marchas en el cine, con esta marcha romana de Ben-Hur, y seguimos. Hablamos de romanos, pues otro ejército. Sí, otro ejército. En este caso, pues el ejército aliado, los británicos y los americanos, en la Segunda Guerra Mundial, en una batalla que perdieron, en la batalla de Arnhem, que se cuenta en la película Un puente lejano. Un puente lejano, vaya elenco, Ángel. Bueno, sí, vamos a comentárselo a los oyentes. Michael Caine, por ejemplo, Sean Connery, James Caan, Edward Fox, Eli Gould, Jim Hammond, Anthony Hopkins, así más joven. Ryan O'Neill, Laurence Olivier, el guapísimo por aquella época Robert Redford. Bueno, vamos, ¿cuánto costaría esta película? Guau. Y luego tenemos a Maximilian Schell, que hace de alemán, que como alemán que es él. Y bueno, en fin, la película costaría bastante, ¿no? O sea, es una superproducción, ¿no?, de guerra del año 77, dirigida por Richard Attenborough, producción británica, pero claro, es que aquí la gracia está en que, como son los dos ejércitos, una operación de los alemanes y de los ingleses, perdón, de los americanos y de los ingleses, salen actores americanos e ingleses, ¿no? Por eso está ahí Anthony Hopkins, que por cierto le toca padecer notablemente, está toda la película bajo las bombas, el pobre hombre, ¿no?, ahí sufriendo, está, en fin. Y claro, y Maximilian Schell, que hace de alemán, ¿no? O sea, está bien, está currado esto. Está muy lograda. Además, también la música la pone John Addison, inglés. Sí. Y lo que vamos a poder observar, porque luego, como bien ha dicho Ángel, tenemos marchas de ejército inglés o de que pasó la Segunda Guerra Mundial, o también marchas de ejército americano. Vamos a poder ver la diferencia que hay de que una marcha sea compuesta por un inglés a un americano. Estas son muchas más solemnes. ¿Sí? Esta vamos a escuchar es inglesa. Sí. Totalmente inglesa. Y ya veremos después, cuando escuchemos la americana, que es todo más con más percusión. Más espectacular. Notales, más esto. Sí, ¿no? Sí. Esta es señorial, ¿no? Como los ingleses que se las dan de señores, pues la verdad que. Marcial. Sí. Marcial. Venga, vamos a escuchar este tema de marcha en un puente lejano de John Addison. Decíamos solemne, ¿eh? Ya veis qué diferencia con las marchas americanas. Esto es mucho más Edgar, ¿no? Todo más reposado, más sutil, ¿no? Más, no sé, muy, muy interesante esta banda sonora inglesa, estas marchas. Como la siguiente, pero esta vez hecha por un francés. ¿Sí? El tío Mauricio. Tío Mauricio. Que se le dan muy bien las marchas. Uh-huh. De hecho, las mete en todas las películas que pueden. Lores de Arabia también. También sí. Lores de Arabia también tiene una marcha que también la barajamos para ponerla, pero claro, tampoco podemos ponerlas todas, ¿no? Sí. Y vamos a poner en este caso pues El hombre que pudo reinar, esta película de John Huston, basada en un relato de Kipling. Uh-huh. También, con también sí, sí. Michael Caine. Y Sean Connery también. Michael Caine y Sean Connery, repetimos. Sí, sí. Bueno, y uno de los dos también repetirá próximamente. Próximamente, sí, bueno. La verdad que en esta época, en estas películas del 77 o 70 y tantos, pues eran dos de los actores más cotizados. Todavía hoy siguen siéndolo, ¿no? Sí, sí, sí. Grandes actores, ¿no? Para grandes películas, interesante. Bueno, y una gran más. Mencionó también a Christopher Plummer. También. Que, también. Que hace de propio escritor Rudyard Kipling. Es una uh-huh. película muy curiosa que yo recomiendo a todo el mundo. De hecho, yo la vi hace poco, la echaron en la Sexta 3. Recomiendo sí. ese canal a todos aquellos que os guste el cine, porque de vez en cuando ponen películas buenísimas. De vez en cuando. O casi siempre. A los que les guste el cine sí. y a los que no les guste lo que hacen en las otras cadenas, que será muy natural, porque vamos, nunca hemos tenido tantos canales y tan pocos contenidos. Vamos. Desde sí, luego. Es que yo creo que la calidad se esparce, ¿no? O sea, cuanto más canales, pues menos calidad entre todos ellos, ¿no? Totalmente recomendable la Sexta 3, que es como un oasis ahí sí. en la TDT. Desde luego, grandes películas ahí. Y con grandes bandas sonoras, que es lo que hablamos nosotros también. Pues nada, lo que vamos a escuchar ahora son La Marcha de los Reyes, de Maurice Jarre, para la película El hombre que pudo reinar, de John Huston. El hombre que pudo reinar. ¿Sí? Yo también quería comentar que a veces algunas de las marchas que vamos a poner suenan como un poco así mal, que yo creo que está relacionado con el tema de que muchas veces es música incidental, ¿no? Uh-huh. En las películas, uh-huh. que sí. te sale la típica bandica de militar, claro. Y entonces pues no puede sonar igual que el resto de la banda sonora ahí que está perfecta, estudio, claro. y le dan ese toque pues de realismo, ¿no? De, uh-huh. de escuchar tú una banda por la calle, pues que el bombo suena como suena, porque no es un bombo de estos 5 estrellas, sino que es un bombico. Y, claro, y... es que si metes ahí a la London Symphony tocando una marcha, pues claro. dirás, y lo pones ahí con unos soldados desarrapados o con 4 músicos ahí, pues no queda bien, o sea, correcto. No es creíble. Perdería. Tiene que sonar a banda militar. Por ¿no? eso hemos hablado siempre de lo que es la música incidental, ¿no? La música que está relacionada con lo que pasa en pantalla, tiene que ser así. Efectivamente, la música incidental es aquella que los propios personajes interpretan o escuchan en ese momento dentro de la película. Y si luego está la otra, que es la diegética, que es aquella que acompaña lo que son las imágenes o la historia que está narrando. ¿Mm? Eso también pues lo apuntamos muy bien, Roberto, y, sí. y damos ese toque de información que mucho de la gente ya sabrá y otra pues a lo mejor no la escucha nunca. Lo veremos claramente a lo largo del programa. Sí, obviamente. Bueno, pues vamos a escuchar otra. También... de, en este caso compuesta por un americano, pero que sigue en este registro un poco inglés, ¿no? O lo que se refleja en lo que son las películas de la Segunda Guerra Mundial, del equipo aliado, por así decirlo, ¿no? En este caso vamos a... Hablas bien de equipo. Sí, sí, correcto. Como lo hilo, ¿eh? Los uniformes del equipo de la película Evasión y Victoria, de John Huston, música de Bill Conti, está, que aparece hasta Pelé y todo, ¿no? Ese equipo de aliados donde sale Pelé, Ardiles, vamos, un equipo de presos. Y Michael Caine jugando. Michael Caine también. Bobby Moore también. Por tercera vez. Sí, sí. Que juegan, ¿no?, un partido de fútbol de los presos aliados contra los alemanes, y a ver quién gana, ¿no? Les ponen la disyuntiva de si ganáis os pelamos, y si no, bueno, tienen la oportunidad de irse, de escaparse o de ganar el partido. Y al final, pues, lo decide quien lo decide, pero no lo vamos a contar. El mejor es el portero, ¿eh? El mejor. ¡Sylvester Stallone! En su reunión con Bill Conti, ¿eh? Desde luego, ahí, siempre, hilando, siempre. Hilando. Siempre, siempre. Bueno, vamos a escuchar los uniformes del equipo de Bill Conti para Evasión o Victoria. Uniformes del equipo, música de Bill Conti para la película de Evasión y Victoria. Efectivamente, Ángel, aquí está ya en el punto de decir, ¿me voy a lo americano o me quedo en inglés? Está medio. Sí, está lo solemne, pero por otro lado ya un poquito cargada de bombo, que se suele decir, ¿no? Nunca mejor dicho. Y para que veáis que hablamos en serio y que veáis esta diferencia entre lo que es un poquito las marchas inglesas a lo que es la americana, pues el rey de las marchas, porque no va a ser la primera vez que va a aparecer en este programa, John Williams, ¿no? The King. The King. Este sí que hace unas marchas buenas, ¿eh? Bueno, hace de todo. pero siempre, cada vez que puede, mete una marchita. Sí. Y siempre con mucho éxito. En este caso vamos a escuchar la marcha de 1941, de la película 1941, Steven Spielberg, música de John Williams, que podríamos haber puesto perfectamente en esos programas de mejor música que película. Ajá. Pues sí, la verdad es que es una película bastante... Bueno, que a Spielberg no le salía del todo bien, ¿no? Pero la música es buenísima. Buenísima. O sea, John Williams no falló. Esta marcha es brutal, Roberto. Sí, es una comedia de sobre la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y con John Belushi ahí en plena estado de gracia, uh-huh, haciendo de las suyas. Sí, tienes razón, Ángel, que la película no está del todo bien, pero... Es que está demasiado disparatada, o sea, yo creo que se va de las manos por momentos a Spielberg la película, con el Belushi por ahí medio loco. Pero bueno, tiene su punto, ¿eh? Sí. Y sobre todo es conocida más que nada por su música. Porque ahora cuando pongamos, igual la película 1941 hasta puede ser un poco desconocida dentro de lo que es la filmografía de Spielberg, pero cuando empecemos a escuchar la música, esto lo conoce todo el mundo. Vamos. Pues ahí vamos a poner esa marcha de 1941, John Williams en estado puro, una marcha típica americana, como vais a poder escuchar ahora. Espectacular, ¿eh? A ver. Tremenda, ¿eh? Y acaba, se anima un montón y luego acaba ahí, ¿sí?, despacito con el flautín y, ¿sí?, la caja, que son pues dos de los instrumentos estrella, ¿no?, de las marchas. Sí, y los dos primeros que mueren en las guerras. Toda la película te ves el banderín, el de la flauta y el de la caja, ¡pum!, los primeros que caen. Y los ponen delante. Claro. Igual que cuando el ejército británico, las gaitas también, los la ponen gaita, delante. ¡Pum!, los primeros que caen, ¿no? Pobres músicos. Tú, músico, uy, tengo un índice de vida muy corto en la guerra. Bueno, habéis visto la diferencia, no hablamos por hablar, la solemnidad que tienen las marchas inglesas y luego también pues esta espectacularidad, ese cargado de bombo del que hablábamos antes, lo americano. Es que además aquí particularmente se nota que tampoco han querido, de hecho, no sé si sabéis que en esta misma marcha toca Steven Spielberg. ¿Sí? Resulta que estaba John Williams pidiéndole a los músicos que procurasen pues tocar en plan un poco vasto, ¿no? Uh-huh. Y entonces dijo Steven Spielberg, pues yo de chaval tocaba el clarinete y tal, ¿me podría unir yo a la banda para así para darle un cierto toque de lo que tú quieres, John? Pues sí, va, tira. Sí. Y no sé cómo sonaría aquello, porque claro, es que llevaría lustro sin coger el clarinete, pues tú imagínate cómo sonaría aquello. Pero bueno. Además, es que es cierto lo que estás contando, Ángel. Ayer, por ejemplo, estaba yo escuchando el ensayo de la banda de Iniciación de los Feos y iban a tocar en un concierto a Marcor. Y sonaba aquello, pues imaginaros, chiquillos de 6, 7, 8 años, y Manolo quería que sonara bien, y digo, tranquilo, si es que suena como en la película. Claro. Es que es perfecto, porque es una marcha que vamos a escuchar ahora, y es que es una marcha de calle, una marcha que le toca a la gente del pueblo amateur totalmente y que suena como... ¿Cómo suena? Permitidme la expresión, como el culo. Entonces, claro, es que es más realismo imposible, la versión era buenísima. Claro, ¿eh? Y eso es la realidad, también lo que buscan, las marchas, y más tocando en la calle, pues oye, no es lo mismo que estar tocando sentado, y eso tiene que verse ahí. Reflejado, ¿no? Pero estás tocando en la calle, con la gente hablando, con la gente tirando cohetes. Entonces, ¿para qué? No está en ningún salón de conciertos. Tiene realmente que sonar tan bien. Efectivamente. Es que ahí es un poco eso. Efectivamente. Pues bueno, vamos a seguir con las marchas. Hasta ahora hemos hecho un primer bloque, que son, digamos, unas marchas militares. Hemos empezado con las marchas romanas, obviamente, estas solenes, con el gran Miklos Rocha, como no podía ser de otra manera. Hemos hecho una diferencia un poquito entre lo que es las marchas inglesas más solenes con estas marchas más espectaculares americanas. Y ahora, pues, vamos a atender una petición que nos hicieron la semana pasada un oyente, que nos pidió que porque, bueno, es lo máximo aquí. Todo el mundo nos pedís música de Wagner. Bueno, pues vamos a atender la petición, vamos a escuchar, en este caso, una marcha fúnebre. Sí, vamos a cambiar de tercio, vamos a cambiar de tercio lo militar por lo fúnebre. Correcto, después de lo militar viene lo fúnebre, en toda guerra hay muertos. Pues bueno, ahora vamos a venerarlos, ¿no? A estos pobres muertos que han dado su vida por su país. Soy un poco patriota. En fin, vamos a escuchar la muerte de Arturo, que sale, bueno, vamos a escuchar en este caso es la marcha fúnebre de Sigfrido, que viene así en el CD de la película Excalibur, como sale en la muerte de Arturo, cuando muere el rey Arturo, ¿no? La verdad, escena brutal. Mira, tenemos aquí los pitidos. Ha caído están, bien, así, ¿sí?, podremos escucharla en su plenitud. Una escena brutal, que muere el rey Arturo, lo meten dentro del río, ¿no?, para que de alguna forma su alma se... Sí, después de gastar cienes y cienes de botes de Titan Lux rojo. Sí. Qué manera de morir gente ahí, ¿eh? Qué manera. Qué escena más brutal. Sí, pues se escucha esto y pertenece a la ópera El ocaso de los dioses, uh-huh, cuando muere Sigfrido. Uh-huh. Y esta marcha fúnebre que... Es uno de nuestros, sí, fragmentos de la música clásica preferidos, ¿no? De los que nos encontramos aquí. Correcto. Concretamente me pidieron las Valquirias, pero bueno, yo creo que esto, pues, primero porque nos viene al dedo y segundo porque por la fuerza emocional y la calidad de la pieza, vamos a ponerla una vez más. Y además, no es que la vamos a poner, la vamos a disfrutar. Dejar todo lo que estás haciendo porque esto merece la pena. Son 6 minutos, pero no sobra ni una nota. We'll be right back. Bueno, cuesta hablar después de esto, ¿eh? Sí, de verdad que sí. Sí, habréis escuchado un esbozo de la sintonía de recomendaciones, pero antes queríamos comentar que nos acaba de llamar Fernando, Fernando Vallés, pues felicitándonos una vez más, ¿eh? Está habitual, que ya hacía tiempo que no nos llamaba, pero nos acaba de llamar. Estaba yo pensando, ¿dónde estará Fernando que no nos llama? Pero vamos, que nos ha comentado que para él también esto es lo máximo, ¿eh? Escuchar esta muerte de Arturo, o bueno, esta marcha fúnebre del ocaso de los dioses, la muerte de Sigfrido. Que también refleja la muerte de Arturo. La verdad que son momentos cumbres, ¿no? De esta película de Excalibur, de John Boorman. En fin, Fernando, ¿qué ha dicho? Dentro de poco hacemos el programa 100, tú tienes que estar aquí, ¿de acuerdo? Por supuesto. Cuídate. Un abrazo. Y seguimos con... Déjame que suelte suéltalo, esto. Suéltalo. Que también nos gusta esto, Roberto. Buah, sí, nos gusta esta sintonía. Bueno, y todas. Sí, no todo va a ser marchas. en fin. Recomendaciones, Roberto. Sí, tenemos una recomendación para esta semana. Y cogiéndola un poco, bueno, desde todos los puntos de vista, pero sobre todo de la banda sonora, ¿no? Sí, Juan sí, Luis. Sí, correcto. Estuve viendo otro día la película de dibujos El gato con botas. Película interesante, que cuenta con Banderas y Salma Hayek, Antonio Banderas y Salma Hayek, a los papeles del gato con botas y de la gata gatuna. La verdad que está interesante, sobre todo para los niños, muy bien. Desde el punto de vista cinematográfico, sobre todo el rodaje está muy bien hecha, ¿vale? Hoy en día hay mucha una tecnología muy, muy interesante y se pueden hacer muy bien, te lo pasas bien. Pero claro, para nosotros, como españoles, no es muy interesante que un gato nos hable en andaluz. Eso lo vemos a diario. O sea, un andaluz, pues, posiblemente sí en inglés, a Banderas... hablando en inglés con un toque de andaluz puede ser para los anglosajones muy atractivo. Pero para nosotros no... Por eso pierde un poquito con el tema del... Es que el tema del andaluz gracioso ya está muy visto aquí, ¿eh? Sí, sí. Y más, claro, ahí, escuchando claro. A Banderas, ¿no? Es uno más, ¿no? Bueno, tenemos una llamada. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Hombre, claro que sí. ¿Cómo no ibas a estar aquí en la celebración de ese programación? Porque le estaba diciendo a Robert que de ahí al cielo. Claro. O sea, estaba... Te gusta, redactando un escrito y tal, y es que te transportaba. Sí, sí. Te transportaba, ¿no? Te subía, ¿no? Es un subidón algo bestial, y más te puedes recrear en ella y sentir los placeres de la música, como cuando te entran los colores, el cromatismo de las pinturas por los ojos, ¿no? Experimentas un placer, una sensación. No te diría que parecidas a otras cosas. Pero casi, ¿no? Pero casi. Puedo intuir tu placer. Ya me entendéis. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y como se estaba yendo así, también algo que acaba de incidir Roberto, y expresando las sugerencias, pues a mí, a lo mejor, pues me podéis encontrar también el 8:30 de Fellini. Sí. Que es, a lo mejor es la antítesis, ¿no? Pero... son, digamos, distintos tipos de cromos, ¿no? Como esas cosas que tenía Fellini, que las incluía ahí en esas películas muy tan. Bueno, pues, de Marco no te digo nada. Pues no quiero anticiparte nada, pero algo de eso va a haber. Pues no digo nada más. No pues te anticipes. No digo nada más. Fellini vas a tener. Fellini vas a tener, no podía fallar, claro. Fellini vas a tener. Vale, ¿eh? Sois unos monstruos. Venga, Fernando. Ánimo, un abrazo para gracias. Todos. Un abrazo. Y tú que nos escuches, ¿vale? Gracias. Vale, hasta luego. Hasta otra, gracias. Pues lo que hablamos, recordamos que estamos en recomendaciones antes de que nos llamara Fernando. Y nada, recomendar la película en sí, pero sobre todo la banda sonora. Muy interesante. Muy interesante. Compuesta por Henry Jackman. Henry Jackman, es un pupilo de Hans Zimmer. ¿Sí? Es otro de los de estos miembros de la Remote Control. Remote Control. Que bueno, hasta ahora ha sido pues es un artesano, un jornalero de la partitura, ¿no? Como quien dice, ¿no? Ha hecho pues arreglos de todo tipo, ¿no? De Piratas del Caribe y de las grandes bandas sonoras de Zimmer, pues ha estado ahí, eso, en un segundo plano, pero no, ahora bueno, pasado a primer plano. No por ello currando menos, ¿no? Hay copiando partituras, orquestando esto, lo dice Zimmer, orquéstame esto, sí, tal y cual, le metes así estos instrumentos y tío, pues, sí, ahora. Un poquito como el negro de la escritura, ¿no? Ha estado así unos cuantos años, de hecho es relativamente joven, nació en el 74, 37 bueno, añitos. Sí, 37 joven. Años. Y ahora pues, muy joven. Pues salta la composición, ¿no? Ha empezado con películas, pues eso, pequeñitas, ¿no? Uh-huh. Monstruos contra alienígenas, ¿no? Y bueno, los viajes de Gulliver, Winnie the Pooh, uh-huh. X-Men, la primera generación, ya su primera película importante. Y uh-huh. ahora pues ha sacado pues El gato con botas. La verdad que es muy interesante porque cuando escuchamos al principio, yo lo estaba viendo con mi mujer y pensamos, ya está Jim Horner aquí otra vez. Porque es muy, muy igual a lo que era la máscara del zorro. Claro, digo, tenemos a Bandera, pues oye, Jim Horner, pues muy parecida. Y yo digo, ya está aquí copiándose, porque si alguien se copia es Jim Horner. Claro, todo cuadraba hasta que poco a poco pues empieza a transcurrir lo que es la película. Y ya digo, pues este hombre no es Jim Horner. Y tampoco tenía ese estilo propio, porque claro, al ser un compositor novel, por así decirlo, no podías encontrarle similitudes. Y pues este chico es diferente, es alguien diferente. La verdad que acompañó muy bien todo lo que fue la película. Por eso siempre que me suelo quedar los créditos para ver quién hace la composición de la banda sonora. Y me impresionó mucho este chico. Y nada, pues a partir de ahora lo seguiremos. Seguiremos su progreso atentamente. Sí, sí, a ver si dentro de 10, 15 años si seguimos aquí. ¿Quién decía pues, eso? ¿Quién lo decía? No sé. Seguiremos los pasos de joven Skywalker atentamente. Sí, sí. Ah, sí, sí. ¿No? Sí, sí. Bailando, Ángel bailando, Pues sí, bailando porque lo que siguiente que viene hablamos de marchas. Yo creo que es la marcha de cine más conocida, ¿eh? Correcto. Sin duda. La marcha imperial de Star Wars, el Imperio contraataca. También es el tema de Darth Vader, ¿no? El padre de Luke Skywalker, claro. En cierto modo. No lo cuentes, que no lo sabe nadie. No, seguro que no. La película no la han visto nadie. Pues nada, vamos a escuchar. Aún queda gente que no la ha visto, ¿eh? No me digas, ¿sí? Es lo que más me sorprende a mí. Sí. Pues seguro que me han oído hablar de ello, sino de la banda sonora, segura. Las marchas, como hemos dicho al principio, las marchas se han utilizado en muchas películas, en muchos géneros. Pues ahora, cine fantástico, Ángel, ¿no? Sí, cine fantástico, cine ficción, bueno, Star Wars es un género en sí mismo, casi sí, diría yo. Es una marcha muy militar, sí, porque sí. El ejército de Darth Vader es tremendo, ¿eh? El ejército imperial ahí, nadie saliéndose de su sitio, sí, todas bueno, las filas ahí recta. De hecho, todos acojonados. El paralelismo con el con los nazis está clarísimo, sí, ¿no? Sí, de hecho, incluso puede que se inspirara tal vez en la marcha de los alemanes de la película Patton, no sé, hay algo de eso ha habido, ¿no? Uh-huh. Tiene, pues, la idea es una música amenazadora, sobre todo, de poder, de dureza, de crueldad incluso. Y sobre todo compuesta por John Williams, volvemos a repetir con él, ya hemos dicho que era el crack un poquito de estas marchas también, y que nada, que seguramente os va a gustar y la vais a disfrutar, no sé si tanto como la de Wagner, pero nuestra intención es que sea así. chicos, aquí John Williams está imperial, ¿eh? Grandísimo. Imperial, inspiradísimo. Inspiradísimo, sí. Qué gran banda sonora. Yo noto una presión ahí en mi cuello, ¿eh? No sé vosotros. Sí. Vamos a cambiar de tercio e irnos a algo totalmente distinto. Sí, como hemos dicho, las marchas son muy diversas y se han utilizado en muy diversos géneros también. Pues en este caso, un poquito Ángel así tocando el ritmo jazz, acercándose al jazz. Una marcha jazzística, sí, totalmente, muy propia de los años 60, que es cuando se hizo esta película. Hablamos de la película Atari. Atari. Es una película, pues eso, protagonizada por John Wayne, entre otros, cazadores de animales, y que, bueno, que tiene un elefantito que se llama Atari, que, vamos, que da muchos problemas. Sí. Da muchos quebrades de cabeza. Revoltosillo. Sí, sí. Y nada, una música muy fresca, una melodía preciosa de Henry Mancini, como no podía ser de otra manera. Y así también pues rompemos un poquito este camino un poco imperial que habíamos camino hecho, amenazador, ¿no? Por sí, uno sí. Más, mucho más frívolo, ¿no? Sí. Más divertido. Vamos con esta melodía que seguro que a lo mejor muchos de vosotros no la relacionáis con Atari, pero es de la película Atari. Hiper conocida Atari. Sí. Vamos a ello. Otra marcha esto diferente, era, ¿eh? Atari, película de Howard Hawks. Sí, me estaba imaginando ahí el elefantillo ahí, pum, pum, pum, pum, pum, pum, para, ¿eh? Muy inspirado Mancini, como sí, siempre. Sí, como siempre, un grande. Bueno, pues volvemos a John Williams. Hemos dicho que era el crack, pues bueno, tres muestras. Esta ya es la última que vamos a poner de John Williams, esta vez también con su amigo Steven Spielberg. Y no podía faltar, hablando de marchas, pues la marcha del asaltante o de Raider March, ¿no? De Indiana Jones en busca del arca perdida. Esa melodía que tenemos todos ahí. Wow, impresionante. Impresionante, ¿eh? Sin duda. Siempre está John Williams ahí. Como hemos dicho siempre, esto de que salgas de la película tarareando la música, sí. pues esto mismo. Sí. Desde luego. Sin duda, un ejemplo. Pues, ¿cuál es? Esta. Thank you. diría un tío mío, ahí queda eso. Ahí queda. Ahí queda eso. Vamos al siguiente. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hacerle un homenaje a Fernando, que nos ha llamado. Nos pedía un Fellini, pues. Pues un Fellini. Un Fellini va a caer. Sí, sí. Un Nino Rota, de hecho, en lo que se refiere a compositor. Sí. Estamos hablando de Amarcord. Amarcord. Esto yo tenía muchas ganas de ponerlo. O sea, sí. La marcha esta, este pasacalles de italiano, totalmente italiano. Total. Mal tocado. Mal tocado, ¿eh? Porque no, mal antes, tocado. ¿Sí? Es que es así, además aposta, ¿no? Porque se refiere, pues es un pueblo pequeñito. Pues tocan un instrumento, pues quienes lo tocan se juntan para las fiestas del pueblo y te tocan un pasacalles y sabe cómo sale, pero oye, pero está bien. Uh-huh. Como la gente lo que quiere es tachunda, chunda, eso pues es. Bien. Bombo y plato y los demás haciendo lo que uno puede y así es. Y es, así es como se refleja en esta banda sonora y así es como tiene que ser. Pues vamos a escuchar Los Fuegos Artificiales de Invierno, música de Nino Rota para la película Amarcord de Federico Fellini. En estado puro. Sí, sí, con desafines ahí incluidos. Claro, yo que soy músico de calle, pues eso es lo que pasa en la calle. La calle es dura. La calle, sí, sí, te pones ahí a tocar y bueno, voy a hacer esto, y te pones a improvisar, a hacer un poco lo que se llama el gamba. Pero bueno, lo que se trata es de pasárselo uno bien y aquí ese espíritu queda reflejado en la banda sonora. Es festivo, vamos, que se le queda una sonrisa después de oír esto. Efectivamente, ¿eh? Pues es muy bien, grande Nino Rota. Y vamos a escuchar otra marcha, en este caso de Patrick Doyle, este compositor también inglés, y que compuso la marcha de Hogwarts para la película Harry Potter y el Cáliz del Fuego. Una marcha también un poco diferente al estilo lo que es las marchas inglesas, pero bueno, también con un toque más, como decía Roberto, marcial. De magos, ¿no? Magos, sí, marciales. Sí, sí, y también eso, hablamos de un poquito de fantasía, un género para niños también, que también se utilizan las marchas en este tipo de cine y que queda bastante interesante. Es la marcha de Hogwarts, que es un poquito, pues el, digamos, el himno, por así decirlo, de lo que es Hogwarts, esa institución de magia y hechicería. Vaya. Vamos a escucharlo. Thank you. Ángel, ¿se puede hacer una marcha sin puncha puncha? Se puede, esta lo era. Correcto, ¿eh? También marcha típica inglesa también, solemne, recogida, ¿eh? sin estridencias. Gran Patrick Doyle. Bueno, pues pasamos de una película, digamos, de fantasía para niños a una película, pues, de dibujos animados, ¿sí? O, en este caso, de figuritas, Ángel. De niñoticos. De niñoticos. Aunque no para niños. No para niños, no. Hablamos del fantástico señor Zorro, música de Alexandre Desplat. También ha hecho Alexandre Desplat marchas. En este caso vamos a escuchar Whack Bat Majoret. Los mayoretes son las chicas estas que van, ¿no? Sí, con la varita y haciendo brujerías y... Una marcha americana, digamos, por así decirlo. Las mayoretes creo que son europeas. ¿Europeas? No lo tengo muy claro. Ahí, no, el nombre mayorete tiene pinta de francés, ¿no? Habrá que buscar su origen. Mayoret. Sí. Buscaremos. Pero bueno, pues la verdad que sí, tenemos la referencia pues a esas grandes, digamos, fiestas americanas con la bandera típica y todas las mayoretes ahí con esos halicones al principio, esas bandas. Bueno, salen muchas películas, una así que me está viniendo a mí a la cabeza era Mr. River, al final. Sí. Al final, que están ahí todas con unos mayorets y tal. Pues bueno, vamos a escuchar este Whack Bat Majoret de Alexandre Desplat para la película del fantástico señor Zorro, de Wes Anderson. También gran tratante de la música, ¿eh? Wes Anderson. Este director es muy interesante, ¿eh? Hace pequeñas, grandes películas, como esta. Alexandre Desplat. Ole, este pasacalles. Gran banda sonora, sí, un pasacalles. Música circense o lo que sea, bueno. Sí. Puede ser música de mayorets, con las chicas estas de la minifalda, las botas y la chaqueta militar detrás, sí. Y con las varitas ahí, haciendo coreografías. No confundir con las cheerleaders. No es lo mismo. No. Bueno, pues seguimos en este programa de hoy, dedicado a las marchas en el cine. Hemos tocado marchas de todos los tipos. Hemos tenido compositores, marchas inglesas, marchas... americanas, marchas compuestas por franceses, marchas, digamos, de fiestas italianas. Pues ahora vamos a la marcha nuestra, ¿no? Sí, ¿no? Para el último tema antes de la canción, claro. Vamos a hablar de lo nuestro, ¿no? Ese, ¡ey, va el paso doble! El paso doble español. Ahí está, ahí está. ¿Y cuál vamos a poner, Roberto? Vamos a... estábamos pensando ahí qué poner... Uh-huh. De paso doble, porque anda que no tenemos. Sí. Pero hemos querido poner algo que nos toca un poco, ¿no? Por a los buñoleros. Sí, sí, sí. Porque se compuso por aquí. Se compuso por aquí. Dice la leyenda, que el maestro Penella, pues, compuso esta partitura en Pardenillas. En Pardenillas. Nada menos. Hablamos del Gato Montés. El Gato Montés. Que formaba parte de la ópera del mismo nombre, uh-huh, de principios del siglo XX, que luego posteriormente se hicieron películas. Y una de ellas, pues, se hizo en el año 35. Vamos, con la música también de Manuel Penella, una película de Cifesa. ¿De Cifesa? O sea, productora valenciana de películas de aquellos tiempos. Ajá. Mundo viejuno total. Totalmente. Pues nada, vamos a escuchar ese Gato Montés. Sí, ese compuesto paso doble compuesto en Muñol para la banda sonora del Gato Montés también. ¡Ole! Pasadoble español de Gato Montés, que bien nos lo pasamos aquí en el Wolf del Malo. Ya te digo. Tenéis que venir al programa 100. Sí, sí. Habrá de todo. No faltéis. Y todo bueno. Y todo bueno, claro, claro. Bueno. Bueno, pues yo creo que el programa ha marchado, ¿eh? Ha marchado bien. Ha marchado, sí, por los derroteros que queríamos. Se nos acaba el programa y acabamos con una canción como siempre. Como siempre, ¿eh? Que es una marcha también, de alguna manera. También, sí, sí. Es una canción de marcha. Uh-huh. De trasiego, por así decirlo. Sí. Pues nada, en este caso vamos a escuchar el Hi-Ho. Estoy cantarino hoy, no sé por qué. Los siete enanitos. Y Blancanieves. Sí. No te olvides de Blancanieves, que tenía su papel. Sí, pero esto lo que me cuentas son los siete enanitos cuando iban a la mina. Efectivamente, efectivamente. Los trabajadores natos. Había que animarse, ¿eh? Como en un día como hoy, uh-huh, hemos intentado hacer desde aquí, desde el bueno, el feo y el malo, en Radio Buñol. Efectivamente. Todos los sábados de 1 a 2 y algo. Sí, porque últimamente ese algo no se ha terminado. Sí, ¿eh? En fin. Hoy se nos ha hecho un poco tarde, no, pero bueno. En fin, un placer como siempre estar aquí. Ángel Ramiro, buenas tardes. Hasta la semana que viene. Juan Luis Payas, buenas tardes. Buenas tardes, hasta la semana que viene, recordar que se os quiere. Y también os hablo Roberto Zanón. hasta el siguiente con estos enanitos. Hi, ho. It ain't no trick to get rich quick. If you dig, dig, dig with a shovel or a pick. In a mine, in a mine, in a mine, in a mine, where a million diamonds shine. We dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig from early on till night. We dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig up everything in sight. We dig up diamonds by the score. Thousands will be sometimes born, but we don't know what we dig them for. We dig, dig, dig, a dig, dig. I hope, I hope, I hope.